Girón. Túnel sin salida. Ya veo la luz. En un túnel sin salida yo me situé, con problemas muy graves me asfixié. Mi rap puede provocar muchas veces, pero sé que tu mente la enriquece. Qué sentido la vida que se va, y que en un suspiro puedes ver el más allá. Pero yo renacido me siento mucho mejor, me drogo poco y veo un futuro más prometedor. El pasado es solo parte de esta vida, las cicatrices quedan pero se suturan las heridas. Tengo que agradecer a muchos camellos que me han vendido, que me dejaran de dar por verme tan herido. Se lo agradezco de veras, me han hecho un favor, y me duele que tengan que vender para vivir, es un ardor. Solo queda esperar un futuro que sea más próspero y que pueda seguir unos años feliz y sincero. Túnel sin salida, ya veo la luz. Estuve mucho tiempo con mala actitud, conformándome con todo sin usar mi mente. Ahora que estoy bien veo el mundo diferente. Túnel sin salida, ya veo la luz. Estuve mucho tiempo con mala actitud, conformándome con todo sin usar mi mente. Ahora que estoy bien veo el mundo diferente. Espero mantenerme limpio sin nada que me manche, sin coca en la nariz y acabar estos remaches. Aunque lo vea diferente, yo no soy feliz, porque me falta lo único que yo pedí. El amor de mi vida no sé si me espera, hoy habrá empezado una nueva vida, yo siento pena. Me duele tanto que María no esté conmigo, que ya he perdido mi esperanza, estoy decaído. Sentí un amor inmenso hacia esa chica, y siento que no la traté como se me indica. Que yo la quiero, solo espero que me oiga, aunque quiero expresarme no es para que la traiga. Un mundo gris veo si no noto su mirada, y mis lágrimas ya han caído derramadas. Túnel sin salida, ya veo la luz. Estuve mucho tiempo con mala actitud, conformándome con todo sin usar mi mente. Ahora que estoy bien veo el mundo diferente. Túnel sin salida, ya veo la luz. Estuve mucho tiempo con mala actitud, conformándome con todo sin usar mi mente. Ahora que estoy bien veo el mundo diferente. Siento amor, no os miento, digo la verdad, y si la viera le daría un abrazo de cordialidad. Pero quiero estar lúcido y sentir su tacto, darle un beso y abrazarla hizo falta. Solo intento expresar todos mis sentimientos, y que vosotros al escucharlos estéis muy atentos, porque expresarme es la evasión de mi soledad, y a veces puede que diga cosas con crueldad. Reconozco que he tenido pensamientos muy malos, no me siento bien por haberlos pensado, pero son parte de mi personalidad. Solo puedo disculparme, esa es mi finalidad. Me sostengo malamente con etapas en que he sufrido, en las que con este frío siento que me he derretido. Me avergüenzo de pensar en suicidarme y rendirme. Tengo que seguir adelante solo por quien quiera oírme. Túnel sin salida, ya veo la luz. Estuve mucho tiempo con mala actitud, conformándome con todo sin usar mi mente. Ahora que estoy bien veo el mundo diferente. Túnel sin salida, ya veo la luz. Estuve mucho tiempo con mala actitud, conformándome con todo sin usar mi mente. Ahora que estoy bien veo el mundo diferente.